Juan Gratos está con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Queremos darle una cariñosa bienvenida con ustedes, nuestro amigo y hermano y pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Aquí hay algo bien importante que vamos a conversar en el día de hoy, porque los dos días anteriores ya hemos conversado acerca de esto de ser evangelista, de dar un testimonio, una testificación. Esa testificación y esa evangelización que uno puede hacerse, transformarse en evangelista, tiene que ser una experiencia. ¿Pero experiencia de qué? Porque los discípulos de primera instancia estuvieron con Cristo y eso compartieron. Yo lo viví, Juan dice, yo estuve con él. Los otros escritores, yo recuerdo Marcos que escribe, él dice, yo en realidad no estuve, pero consulté, indagué, investigué hasta que salió toda la escritura. ¿Lucas? Perdón, sí, Lucas, ah, es el doctor Lucas. Correcto. Entonces, pero él trató de sacar de primera fuente la información y esos fueron los discípulos que se lo entregaron a él. Entonces, esto es bien importante porque ¿de dónde sacamos nosotros ahora la información para testificar y decir que Cristo es bueno con nosotros, pero que fíjate, nos ha ayudado? Fíjate que estoy recordando a uno de los más grandes testigos que ha habido de nuestro Señor Jesucristo, Saulo o Pablo de Tarso. Él no estuvo con Jesús, él no le conoció personalmente, pero se transformó en uno de los principales testigos de su evangelio. Y ahí hay un detalle bien interesante, Horacio, porque efectivamente físicamente no estuvo con Cristo, no vivió la experiencia de los apóstoles, pero si tú revisas sus escritos, él dice que es apóstol. ¿Por qué? Ahora, si uno analiza con detalle un poquito la conversión de Saulo, te vas a encontrar que él pareciera que estuvo o tuvo un encuentro con Cristo muy especial. Él, por lo menos lo tuvo. 3 años sí. Estuvo hasta que volvió ese chip, vamos a decirlo así, de la mente, a cambiar y transformarse en un apóstol, un servidor y un siervo. O sea, Dios da la opción de que si efectivamente físicamente no lo podemos tener, pero sí Dios puede darnos a nosotros la opción de una relación con Él tan íntima que podamos compartir como de primera fuente la experiencia que hemos tenido con Él. Y de hecho hay dos textos que nosotros vamos a revisar aquí justamente que hablan de esa conversión de Pablo, porque nos habla que la gente tiene que compartir lo que la Biblia dice para poder tener una experiencia con Cristo, porque allí está la carta abierta para todos nosotros. Puntualmente en Hechos 6, 1 al 7, dice, aquí están los apóstoles en realidad deseosos de satisfacer las necesidades materiales de los pobres, qué sé yo, pero a la vez no queriendo dejar de predicar la palabra. Puntualmente en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos, dice, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendida en la distribución diaria. Había una situación puntual allí que estaba pasando justamente en esa época y quizás es bueno pensarlo porque ayuda para que hoy día podamos hacer algunas cosas muy parecidas a esta. Pero ¿qué sucede? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Si uno llega con el texto hasta allí, dice, bueno, estos discípulos no querían ser servidores, no querían atender a estas viudas. ¿Cuál era la situación puntual? Pero si uno sigue leyendo, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En otras palabras, la base de la testificación, de la evangelización, está en la palabra de Dios. Y esa hay que darla, y no abandonarla por cosas que pueden distraernos de ello. Y para eso hay lo que nosotros llamamos muchas personas, que si bien es cierto no pueden ser predicadores, elocuentes, predicadores, para usar la misma palabra, pero sí pueden servir a las mesas. Y de hecho, tú te encuentras que los 7 diáconos fueron poderosos también en compartir la palabra, el discurso de Esteban, el discurso maravilloso que dijo Esteban en el momento antes de morir. Entonces eran hombres bien preparados en la palabra, pero que estaban dedicados a servir. Pero puntualmente lo que nosotros entendemos es que aquí hay una evidencia bíblica de que en realidad ellos estaban tomados de la mano de Dios y hablando y diciendo lo que la Biblia decía en relación a esto, no de terceras personas, sino de la base misma de la Biblia. En relación con los discípulos, con los apóstoles, podemos decir de que su testimonio fue el resultado natural de su conversión. Y creo que eso es precisamente lo que se espera, porque la testificación o el compartir el Evangelio es algo normal, natural en una persona que ha recibido de Cristo la salvación. Fíjate, generalmente cuando alguien se ha sanado de alguna enfermedad y se encuentra con otra persona, inmediatamente le dice, ¿sabe? Yo tomé tal remedio, yo tomé tal hierba, yo tomé qué sé yo, y me mejoré. Tómelo usted también. Generalmente hay eso de compartir cuando alguien está enfermo y uno ha pasado por esa situación, es algo natural, sale normal que uno le diga, dé testimonio de esto, compartiendo aquello que le hizo bien. Bueno, con mayor razón cuando nosotros hablamos de la salvación, cuando hablamos de una vida sin sentido, cuando hablamos de una vida perdida. Yo he conocido personas que han estado perdidas en el alcohol y que por la gracia de Dios han sido rescatados de ahí por el Evangelio, y después son personas que tienen un hogar feliz, que son personas que sirven a los demás, son personas que son útiles a la sociedad, y eso lo hace el Evangelio, y eso lo hace la testificación. Y la base, mira, el crecimiento que tenían en el Antiguo Testamento está quizá dado en dos versículos, porque esa es la base para nosotros también. El versículo, estoy leyendo allí en Hechos capítulo 13, versículo 4, y nosotros, hablando de lo que habíamos comentado, dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Bases para ser un evangelista, un testigo, porque si no nos alimentamos difícilmente podamos entregar algo. ¿Y cuál es el fruto? ¿Qué es lo que produce entonces todo esto? Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Uno a veces mira a los sacerdotes que fueron personas que en realidad fueron siempre en contra de los discípulos, pero aquí nos cuenta la Biblia que también muchos de ellos se convirtieron, obedecieron a la fe, cambiaron ese pensamiento que tenían de Cristo y lo aceptaron como Salvador personal. Pero la base está en nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Base para ser, ¿no es cierto?, un testigo, para ser un evangelista, tener como base la palabra de Dios, donde está fundamentada justamente lo que hay que decir. Bueno, tenemos que ver que los discípulos siempre tenían en su boca la palabra de Dios. Siempre compartían su experiencia, pero no solamente eso. Lo hacían en conformidad a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña, nos dirige, nos instruye. Entonces, esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Aquella persona que ha recibido la salvación, aquella persona que reconoce que Jesús cambió su vida, bueno, necesariamente irá a la Biblia a buscar qué es lo que el Señor quiere de ella y cómo puede servir mejor a su ministerio, el ministerio de Cristo. Aquí en Hechos capítulo 13 quizás recomendamos que usted pueda leerse casi todo el capítulo 13, es un capítulo muy hermoso en relación a cómo el Espíritu Santo separa personas para que hagan un trabajo. Incluso puntualmente el versículo 2 dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y noten la base que aparece aquí para que este ministerio se lleve a cabo. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu, salieron a trabajar. Hay una base también de ayuno, de oración, de reconsagración a Dios. Pero se produce una cosa bien interesante, porque ellos están hablando acerca de su mensaje, y están siendo impedidos de llevar adelante la obra. Esto es una cosa que uno debe tener siempre en cuenta. Muchas veces nosotros nos encontramos con oposición frente a la verdad, pero Dios abre el camino para quienes realmente quieren aceptar al Señor. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, está hablando de un personaje que se llama Elimas, el mago es. Procurando es apartar de la fe al procónsul a que le estaban dando el mensaje. Parece que estaba con artimañas, hablando no de la palabra de Dios, Pablo la hablaba, y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, va a decirle unas palabras, me parece muy muy interesante para la época quizás. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol para algún día. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Los métodos del Señor realmente son maravillosos. Si su palabra está llegando a un corazón y Satanás interviene por medios humanos para distorsionar, Dios va a proveer la solución para que esta palabra llegue y quede realmente en el corazón de las personas. Lo interesante de esto es que la evidencia bíblica nos dice que los testigos en realidad estaban llenos de oración, de comunión, de estudio de las escrituras, y eso usaban, y cuando eso era impedido, Dios ayudaba y abría puertas. Recuerde, entre los principales puntos regularmente enfatizados estaba Jesús como Señor y Cristo, salvación por medio de su justicia, y el futuro reino de Dios, y la promesa de vida eterna. Recuérdelo. Vamos a agradecer nuevamente porque estuvo con nosotros este día. Queremos invitarlo para mañana, para seguir conversando estas lindas cosas de lo que es evangelización y testificación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.